marca Pollux Nitro, Colombia, yeah, Santo Niño, Afromac, Super Amphor. What the fuck, impacto al round, sonico tiembla cristales, canta la rabia de arrapal, aprieten sus cordales, maxilares, ojos, culos, puños, respiren profundo, puro, busco uno, uno junto, ya tendrán su turno, mis saludos, guía quien merece mi respeto, eterno gladiador, sin caras al respaldo de su yelmo, no aceptaré jamás que hablen de mi ser, sin verme o conocerme ayer, si usted no ha visto amanecer conmigo y sepa usted que mi enemigo es la Emilia, la mentira, lenguas piperinas que hablan lo que se imaginan, son más de dos quinquenios en las cuentas de un poeta, sigo siendo tu influencia. Respeta. Sigan criticando, sigan murmurando, sigan difamando, sigan nos subestimando. Mientras tanto aquí nosotros seguimos avanzando, seguimos produciendo, seguimos reclutando, y nuestro número en las pilas sigue aumentando. Marcamos la diferencia entre toda la competencia. Tenemos nuestra propia audiencia. Nosotros somos la ciencia dedicada a crear conciencia. La ciencia ficción no es de nuestra preferencia. Hay una realidad por contar y esa es nuestra mayor influencia. Detrás de nuestra letra, cada verso, cada frase lleva nuestra etiqueta. Si no tienes la talla, cierra esa boca y respeta. Friends, vida, skills, arte, knowledge, barrios, son el callejón, palabras, thugs, hip hop, my job, done, genius, live my world, homies, guerreros, finale, lo nuestro, pride, honor, keep the faith again, ira, bullshit, fama, enemies, celos, fuckers, yeah. From west to east, we make the best retreat. Niggas will rest in peace tonight if they don't lighten up like leprosy. Who the fuck told you that the rain was over? Fucker, the game is over. Cause I'm supported by a gang of soldiers. I keep a cutie chick, tootie thick, doobie lit. Oozy clips, oozy give. My life is like a movie skit. With one verse, I can shatter y'all. But fuck a battle guard. I'm on cash, flowing catalog. Man of war, analog, digital death. If you spittin' that whack shit, niggas save your breath. Medallions, niggas mad cause the shitty pop. I'm straight from the west with an east coast ditty pop. Got the medicine, got the motherfucking jewelry box. Periodically I pin poetry through the city blocks. I'm so fly that you can see the shit I drop. My squad on your block selling CDs for dinner pop. Hey, acepta que lo que hacemos no merece queja. Nuestro trabajo diferente al resto, respeta. We're straight serious on this. No me dé consejos, mucho menos cómo agarrar un mic pendejo. Sé que suena fresco y hasta huele a nuevo. Desde el 98, tell me cuántos años tengo. No trate de pasarme por encima con su ego. My music feel real good, rock back the hit, fuego. Jealousy, envy, muchas malas vibras, pero jamás han hecho daño. Super Amphor Planet Asian, beating verbal tweets on a massive attack. Es por amor y no por moda, motherfucker. Friends, vida, skills, arte, knowledge, barrios, son el callejón, palabras, thugs, hip hop, my job, done, genius, live my world, homies, guerreros, finale, lo nuestro, pride, honor, keep the faith again, oh, ira, bullshit, fama, enemies, celos, hypocrisy, respeta, Super Amphor, Afromac.